Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy nos vinimos a la ciudad de Mina Clavero para hablar con Lucila Lituap. Ella es licenciada en Trabajo Social y es la coordinadora del consultorio inclusivo. Así que bueno, se vienen festejos y queremos hablar un rato con ella. ¿Cómo está Lucila? Buenas tardes. Adri, ¿cómo andás? Acá estamos de festejo, ¿qué te vamos a decir? Estamos muy contentas, muy contentos en este tercer aniversario. Fue un logro, imagínate que se creó en plena pandemia, hace tres años atrás. Imagínate, un 13 de julio fue el aniversario, fue la semana pasada. Imagínate un 13 de julio del 2020. Ahí inauguramos nuestro primer consultorio inclusivo del Valle de Tras la Sierra, fue el primero, y fue en Mina Clavero. Lo hicimos desde la coordinación de Mujer y Géneros. Nos dimos cuenta que faltaba una pata en la diversidad, que nos faltaba trabajar, y en seis meses lo echamos adelante. Qué bueno. Así que acá estamos, sí, estamos muy contentos, muy contentas, porque esto no es un logro individual, ¿no? Es un logro colectivo y es unos derechos que estábamos necesitando garantizar también. Tal cual. Y contanos, para quien no sepa todavía, ¿qué hace un consultorio inclusivo? Trabajamos con la temática de la promoción y la asistencia al colectivo de la diversidad, a personas gays, a personas lesbianas, personas trans, vamos acompañando intersex también, y no binarias. Y vamos acompañando en los procesos que cada persona necesita. En lo que tenemos en esos tres años de trabajo, la población que acompañamos en este tiempo está más relacionada a niñeces. Bueno, vos estuviste en la presentación de la cartilla, también cuando hicimos una presentación de una cartilla para acompañar a niñeces trans. ¿Cómo tienen que acompañar la escuela? ¿Cómo tiene que acompañar el club? ¿Cómo, desde qué lugar? ¿Cómo? ¿Cómo se nombra? Bueno, todas esas cosas que son derechos, ¿no? Como decíamos recién, que nos basamos en la ley de identidad de género. Claro. Así que, bueno, como decía, la mayoría de la población está relacionada a las infancias, a las niñeces, y sí, también tenemos adultos y adultas, donde venimos acompañando y haciendo procesos de hormonización, procesos de acompañamiento cuando están en el proceso de transición, consultas médicas, ginecológicas, consultas con la psicóloga, inscripción a programas también para acompañar a personas que han sido vulnerados sus derechos. Y bueno, nos gestionamos y salimos beneficiados y beneficiadas con el programa Generar, que fue un programa que nos sirvió para invertir 500.000 pesos en el consultorio inclusivo, y con eso hicimos capacitaciones, cursos, armamos la cartilla esta que estuviste vos aquella vez presente el año pasado. Así que bueno, esto fue un poquito de lo que venimos haciendo. Qué importante, ¿no? Este trabajo que hicieron en un valle y también en un lugar donde tanta gente no se siente acompañada o no tiene lugar en espacios públicos. Sí, lo que nos dimos cuenta de que en este caso, mucho de lo que hablamos con la gente más adulta, digamos, gente que ha transicionado en otras épocas, ha estado muy sola, ¿no? La familia no la ha acompañado. Y vemos que el cambio generacional se está notando en el acompañamiento. Vemos esto que te decía con las niñeces, vemos que las madres y los padres están acompañando, están en el proceso. Entonces vemos que hay otra apertura, y no solamente necesitamos trabajar con el niñe, sino también con la familia. Entonces es súper importante. Así que bueno, como Estado estamos en esa búsqueda constante de, bueno, donde no se garantiza un derecho, es de estar, informar cuál es la ley, cuáles son las conquistas que hemos tenido también como sociedad en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, y esto, han pasado tres años y se viene un gran festejo grande. Acá estamos inaugurando, ya estamos de inauguración acá, la torta, en cualquier momento se corta la torta. Estamos, sí, festejando y poniendo también un lema, ¿no? Digamos, este año decidimos para el aniversario del consultorio estampar con una amiga que tenemos que nos ha acompañado en este proceso. Primero hacer esta actividad dinámica donde ver cuál es nuestra consigna, cuál es nuestro lema para este año, y a partir de ahí poder hacer eso, estamparlo en las remeras, estamparlo en parches, para que de esta forma también visibilizar cuál es la lucha, ¿no? Ahí va. ¿Dónde va a ser de festejo? ¿A qué hora? Esto es mañana, ¿verdad? Esto es mañana, es a la mañana, a partir de las 11 de la mañana, y vamos a tener este encuentro, vamos a festejar, a compartir algo para comer, y vamos a estampar las remeras. Va a tocar la DJ Pilla, que es mina claverense también, y bueno, es eso, nos acompaña también desde el principio en el consultorio inclusivo. Y bueno, va a haber red, pelota para jugar también, así que están todos, todas, todes invitades. ¿Y dónde va a ser esto? Esto va a ser en la playa central de la costanera de Mina Clavero. Sí, vas por el puente y ahí nos vas a cruzar, vas a escuchar la música y lo vas a ver los colores. Bueno, buenísimo, Lucila. Gracias por llegar de grito. Mañana intentaremos ir, aunque sea un ratito ahí, a estar con ustedes, a festejar estos importantes 3 años de trayectoria. Gracias, Adri. La verdad es que es eso, es una necesidad y también es un derecho, así que acompañar también estos procesos que no se caigan. Ahí va, gracias. A vos, gracias.